de tu dulce amor. Sentir la ausencia de tu dulce amor. Genaro Salinas fue un tenor y cantante popular mexicano. Recibió una instrucción musical adecuada que le permitió aprovechar al máximo las potencialidades de su voz. Se ha podido establecer que luego complementaría su formación musical con clases recibidas de parte del tenor italiano Tito Escipa. Al cumplir los 20 años, Genaro Salinas ya era un tenor de condiciones vocales extraordinarias. Amigos y amigas, el tema que escucharemos ahora titula Contigo aprendí y lo interpreta un cantante famoso de los años 80 y 90, Andrés Calamaro. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Puedo un beso ser más dulce y más profundo.